Así es, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Ya se nota el calor, mejor el tiempo. Agradecemos al Señor por su presencia en este día y por el poder estar aquí en vivo y en directo, ya llevándoles a ustedes lo que será este culto de gloria. Hermano César, Dios me lo bendiga en esta tarde. Gracias, mi hermano Mario, contento por estar en esta tarde y poder llevar a todos nuestros hermanos estas transmisiones hermosas de este culto de gloria. Amén. Queremos ir a la presencia de Dios inmediatamente para entregar este santo servicio en las manos de nuestro Dios. Buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su divina y santa presencia en medio nuestro. Gracias por este día que usted nos ha dado. Al culminar este día, agradecemos el poder estar aquí, Señor, congregados en su santo nombre, Señor. En este culto de gloria, Señor, le pedimos su presencia, su bendición, su mano poderosa, Señor, a través de radio, a través de la televisión, a través de redes sociales, Padre mío. Gracias por todo, Señor. Te pedimos una bendición especial para quien estará en la coordinación, para nuestros hermanos coristas, para el predicador, Señor, de esta noche te pedimos una bendición especial. Y para quienes están trabajando, Señor, y haciendo posible esta transmisión, le pedimos una bendición especial, Señor, para este grupo, como así también para los hermanos que están a través de radio y televisión. Gracias por su presencia, por su bendición. En sus manos queremos dejar todo esto. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y saludamos a nuestra hermana Tracy Vidal, quien está en los controles, ahí nuestro hermano Luis Nostroza y a todo el equipo de RCN, que está haciendo posible esta transmisión, hermano César, a través de la radio. Quiero aquí decir, radioemisoras Emaús 102.9, 92.5 en la ciudad de Chillán, 95.1 en su localidad Chillán Viejo, San Ignacio 107.7, Angol 94.1, 1370 Padre Las Casas, 1340 Panguipulli y Vilcún 106.7 FM a través del 28.1 HD, libre recepción. Saludamos y a través de Facebook Live muchos hermanos conectados y esperamos que todo esto sea una tremenda bendición la que vivamos en esta tarde, hermano César. Sin duda alguna así será, hermano Mario. Saludamos a todos los hermanos que están conectados. Saludamos a Minas del Prado, hermano Mario, que siempre se conectan y nos están viendo o escuchándonos. Saludamos también a Bajando Niblinto, tenemos San Nicolás, yo sé que también los escuchan, exacto, los hermanos por allá. Quinquehuacato, Santa Raquel, exactamente, Coihueco. Sí, muchos lugares, y también es importante que ellos lo puedan estar haciendo, saludándonos, haciendo llegar su saludo. Nosotros desde acá también le vamos a corresponder sus saludos. Saludamos a aquellos que están enfermos, delicados de salud, que no van a poder estar. Para ellos es el culto de hoy, es la bendición que tenemos. Usted está en condiciones de poder llegar, hágalo. Barros Aranas 436 en la dirección donde estamos llevando nosotros acá este culto de gloria, hermano César. Con mucha alegría lo llevamos a su casa, a su hogar, pero si usted puede llegar aquí a Barros Aranas 436, nuestra dirección, juntos nos gozaremos y alabaremos a nuestro Dios. Así es, pronto vamos a compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Sabemos que estamos a las puertas ya, hermano César, de poder celebrar este aniversario, pero primeramente queremos ya, hermano César, a compartir de esas alabanzas del Grupo Renuevo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Proclama libertad, Señor, en este lugar. Proclame libertad, mi hermano. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué lindo reunirnos, juntarnos aquí. Se han sumado más hermanos. Y también hay hermanos que no están acá presentes con nosotros y amigos que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación de nuestro ministerio. Aprovechamos de saludar, mi hermano, tome su asiento, no se canse. Aprovechamos de saludar a quienes nos ven por señal Televida 28.1. También a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los distintos lugares donde está radioemisora Emaús, en distintas regiones de nuestro país. Y también a quienes nos siguen de, por qué no decirlo, distintas partes del mundo a través de Facebook Live y también los soportes de Internet por los cuales llega el mensaje de Cristo a través de los medios de comunicación de nuestro ministerio, Siloé en Movimiento. Un saludo para ellos, el Señor les bendiga, y a través de los medios de comunicación todos son bendecidos. Amén. Mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Yo sé que el versículo que voy a leer, muchos de ustedes deben sabérselo de memoria, pero yo lo voy a leer, aún no me lo prendo de memoria, por eso lo quiero leer hoy. Es el Salmo 91. Un salmo importante, sobre todo en tiempos de dificultad y de prueba. Dice así: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, aleluya. Qué hermoso salmo, hermano, lleno de promesas del Señor. Y termina diciendo, y le mostraré mi salvación. Nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Le invito a mi hermano que siga alabando y bendiciendo el nombre del Señor junto al grupo Renuevo. Yo subiré. Aleluya, aleluya. Qué hermoso, mi hermano, glorificar el nombre del Señor, engrandecer su nombre, alabar el nombre del Señor. Qué hermoso es, qué lindo es tener esa libertad de poder hacerlo y reunirnos y tener un lugar para poder juntarnos y hacer eso, mi hermano. Tome su asiento. Vamos a leer actividades que tenemos como ministerio, los avisos de la semana. Este día sábado, 13 de octubre, tenemos culto ministerial a las 19 horas. Ustedes en vivo y en directo llevando esta transmisión de este culto de gloria este día jueves, cuando tenemos ahí a nuestro hermano Mauricio en la coordinación. Nosotros saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús. Hay muchos hermanos también, hermano César, a través de Facebook Live. Y queremos compartir con ellos, por ejemplo, nuestro hermano Luis Chávez, dice que él nos está viendo, dice, un ratito ya que tengo que trabajar. Bendiciones, un abrazo y saludos. Qué bueno, saludamos a nuestro hermano Luis Chávez, como a él también hay tantos hermanos que están conectados, un saludo grande para ellos. Lo más importante es que estará hoy predicando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino, para que usted no se separe de la sintonía, permanezca en ella, pero si puede llegar aquí a Barros Arana 436, será bienvenido y juntos nos gozaremos en esta tarde. Yo quiero compartir igual, hermano César, acá un saludo desde Italia. Gloria a Dios. Saludos desde Italia, bendiciones mis hermanos, que la gloria y la misericordia de nuestro Padre amado esté con ustedes. Dice, esté con ustedes hoy y en cada uno de los días que vendrán en vuestras vidas. Gloria a Dios, somos su pueblo, sus escogidos. Mire qué bonito. Gloria a Dios, qué lindo, un saludo grande. Nuestro hermano Carlos Venegas Jara, un saludo cordial para él. Y muchos hermanos que están a través, nuestro hermano Ángel Hernández también, bendiciones nos coloca él. Y bueno, es una alegría el saber que a través de estos medios, hermano César, estamos llegando a muchos lugares. Un saludo cordial y sigan enviándonos sus saludos. Siempre es interesante saber desde dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Así que un saludo grande, un saludo fraterno para todos nuestros hermanos que están conectados. Qué lindo, hermano Mario, que podamos a través de estos medios llegar a tantos lugares con la palabra del Señor, con las alabanzas del grupo Renuevo. Es una bendición para nosotros. Sí, así es, hermano César. Pronto vamos a compartir con nuestros hermanos lo que será también el tema de hoy. Estará ministrando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, a quien hace un par de minutos que lo hemos visto acá en este lugar. Sabemos que pronto ya va a estar en el altar. Así es. Pronto. Y vamos al templo. Vamos. Hay algo importante. A nuestro pastor, Señor. Tú lo elegiste, Señor, para levantar esta obra, Señor, y tú lo has guiado cada día, Señor, cada noche en que él no ha podido dormir, Señor, pensando cómo lo va a hacer, Dios amado, pero tú le has abierto puertas, Señor. También pedimos, Señor, que tú abras canales, vías, Señor, como lo has hecho, Señor, para que muchas más almas conozcan tu verdad, Señor, conozcan tu salvación, acepten, Señor, tus caminos, se arrepientan de sus pecados y caminen tus pasos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú unjas, Padre Santo, nuestro ministerio como lo has hecho, Señor, y que siga creciendo, Dios Santo, en almas, Padre Santo. Porque ahora, Padre Santo, estamos en la década de la cosecha, Señor, y muchas almas se sumarán porque es la época de la multiplicación, Dios Santo. Bendito Dios, creemos en ti, creemos en tu fidelidad, Señor. Te pedimos por cada hermano, cada hermana de las diversas áreas, Señor, que están trabajando, que tú les bendigas, Señor, les des ánimo, Padre Santo, que no desfallezcan, Señor, en este trabajo, Padre Santo, y que le des tu bendición y tu unción a cada uno, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos las gracias y sabemos que tú nos escuchas en nuestras oraciones y sabemos, Padre Santo, que tú abrirás puertas y traerás tu bendición, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, les invito a se ponga de pie y sigamos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toque de tu gloria, no

Con poder, Le damos un aplauso de alabanza al Señor. Exaltamos, aleluya, a nuestro Salvador, aleluya, aquel que murió por nuestros pecados. Damos la honra, la gloria, aleluya. Damos gracias al Señor por esas promesas que hay para cada uno de nosotros, aleluya, en el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios. Le damos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano. Le damos la bienvenida a aquellos... Seguimos junto a ustedes en vivo y en directo cuando nos falta menos ya para lo que será la palabra del Señor. Mientras tanto, queremos compartir con ustedes el tema de hoy llamado crecimiento. Ese es el nombre del tema de hoy. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 de la serie Ministerio y Mayordomía. Crecimiento, el tema de hoy. Y seguimos también conectados con los hermanos. Hay muchos hermanos en redes sociales. Nuestro hermano Juan Pulido igual nos envía un saludo para él. Gracias por los hermanos que están conectados y enviándonos su mensaje. Nuestro hermano Cristóbal Agurto dice: a esta hora de guardia en la tenencia de carabineros de Alcagüe, Chiloé, gozándome junto a ustedes. Muchas bendiciones, mis hermanos. Imagínense qué bonito. Claudio Meneses Albornoz, saludos desde Santiago. Y así los hermanos saludando, dando ese cariño a través de redes sociales. Siempre es importante el saber que hay mucho pueblo de Dios, muchos hermanos, y qué importante es poder tener lo que es redes sociales, lo que es tener televisión por internet, tener todos estos medios para que ustedes puedan hacer llegar sus saludos correspondientes a lo que será esta, a lo que está haciendo esta transmisión. Así que nos saludamos nosotros a ustedes, esperamos que sigan en la sintonía. Pronto seguiremos compartiendo de las alabanzas. Nos falta poco ya para poder ir a escuchar el mensaje del Señor ministrado acá. Tendremos palabra de Dios. Esperemos que ustedes no se aparten de la sintonía. Y saludamos a quienes están a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de internet, muchos a través del 28.1 Televisión HD. Les saludamos cordialmente a esta hora ya de la noche, cuando ha transcurrido gran parte del día. Nosotros hoy estamos aquí en la ciudad de Chillán, en este culto de gloria. Esperamos que nos aparten de la sintonía. Hemos dado el tema, crecimiento se llama el tema de hoy, y esperamos que estén todos muy atentos porque pronto ya vamos a ir al mensaje. Nos faltan unas alabanzas para poder así ya preparar nuestra mente, nuestro pensamiento para recibir el mensaje del Señor. Mientras tanto, como ministerio, seguimos caminando en muchas áreas. Sabemos que este fin de semana ya tenemos el día sábado culto ministerial, donde nos reunimos con los locales acá en la casa matriz, por decirlo así, acá en Barros Arana, Cuadro 36. Tendremos a nuestros hermanos encargados de los diferentes locales, donde llevaremos también esa transmisión a ustedes que a lo mejor no pueden llegar, pero sí van a estar recibiendo la bendición de las alabanzas, de la palabra del Señor. Compartiremos con nuestros hermanos de los locales. Sabemos que para esas fechas este lugar, nuestro ministerio acá en la ciudad de Chillán, se llena, se repleta con bastantes hermanos que vienen de las diferentes localidades donde tenemos nosotros también presencia, como Coihueco, Santa Raquel, Quinquegua, San Nicolás, Minas del Prado. Ahí están apareciendo los hermanos que están a través de la televisión, están apareciendo en pantalla los cultos el día sábado 13 de octubre a partir de las 19 horas. No se pierda la oportunidad de poder estar, no solamente para los locales, sino que de igual modo para ustedes que son de Chillán, pueden estar presentes junto con nosotros. Para el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, tenemos nuestro culto de celebración aquí en Barros Arana, 436, 930 RCN, aparece ya invitándoles a ustedes. Creo que ya pronto vamos a ir a lo que son las alabanzas. Sí, vamos a compartir de esas alabanzas. Thank you. Aleluya, bendito es nuestro. Hermosa alabanza entonada por el Grupo Renuevo. Seguimos junto a ustedes, estamos acompañando a esta hora ya de la noche, cuando pronto ya nos acercamos a lo que será el mensaje de la palabra del Señor. También quiero seguir leyendo los mensajes que nos llegan a través de Facebook Live, porque sé que también los hermanos, muchos, esperan de igual modo que les sean devueltos. Eso, saludo a nuestra hermana Malva Guajardo, muchas bendiciones. Estoy viendo el culto, dice, un saludo para ella. Nuestro hermano Cristian González, un saludo para él igual, junto a su esposa y su familia. Que el Señor les bendiga a esta hora de la tarde. Quiero saludar igual a nuestra hermana Verónica Cisterna, que ella, yo sé que ella no me manda nada, pero yo sé que nos está escuchando a través de radioemisoras Emaús, como muchos hermanos, como muchos amigos que están a través de la sintonía. Siempre es agradable poder ser el nexo de poder nosotros interactuar con ustedes y poder llegar a muchos lugares. A lo mejor nos estamos viendo nosotros, pero la idea es que la bendición fluya y que puedan ustedes ser bendecidos a través de esta transmisión. Ese es el propósito, el deseo por la cual estamos hoy aquí, para que ustedes reciban esa bendición. Nos estuvimos conversando hace un par de minutos atrás con nuestro hermano César. Comentábamos de que estamos a las puertas ya de lo que será nuestro aniversario. Hay mucho movimiento interno acá en nuestro ministerio, mucho para que ese día sea una tremenda bendición la que vivamos la semana de octubre, 20 y 21 de octubre acá en la ciudad de Chillán. Nos trasladamos a lo que es la cancha de allá de Quilamapu, en el gimnasio. Ahí estaremos llevando la transmisión, estaremos llegando a todos ustedes. La idea es que ustedes se preparen, puedan venir, es amplio el lugar, podamos compartir todos juntos ahí esa bendición que viviremos ahí en el complejo deportivo Quilamapu. Ahí estaremos llevándole la transmisión, en muchas áreas trabajando, muchos hermanos haciendo posible todo esto. Será una tremenda bendición la que viviremos ahí con predicadores, mensajes, pastores, entrevistas, enlaces, tendremos saludos, nos preparamos desde ya, hay un ambiente especial. Todos nos preparamos y nuestro hermano César, que también está aquí junto a mí. Hermano César, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo está todo esto para lo que es aniversario? Una gran bendición, hermano Mario, sin duda alguna. Y lo mejor que podemos ver a todos los hermanos de los locales, a los pastores. Hay muchos hermanos que no conocen a todos los pastores, pero en ese día podemos juntarnos todos. Y con un solo deseo, alabar a nuestro Dios, que es lo más importante. Ese es el propósito y me imagino que igual tendremos alguna sorpresa ese día. Lógico. Lo importante es que usted pueda llegar, porque esa es la idea. No sea, la idea que esté ahí para que no se lo pierdan, no se lo cuenten, sino que esté viviendo junto con nosotros todo eso hermoso a partir de las 16 horas el día sábado 20, hermano César. Exacto. Y lo más importante, hermano Mario, es gratuitamente, no se cobra un peso. Así, y está invitado usted, si no pertenece al ministerio, está invitado. Todas las personas que quieran llegar en ese día son bienvenidos, sin duda. Será una bendición porque Dios hablará a nuestra vida como siempre. Correcto, el sábado 20 dos mensajes tendremos. Exactamente. Y el día domingo un culto ampliado a partir de las 10 de la mañana. La transmisión yo sé que van a empezar media hora antes para así poder motivarles a que no se queden en su hogar, porque sabemos que viviremos una bendición. Mientras tanto, aquí nosotros estamos en el culto de gloria. Pronto vamos a compartir de una adoración a nuestro Dios para ir al mensaje de la palabra del Señor. Así es. Importantísimo que usted no se separe de la sintonía y que esté atento a la palabra del Señor. ¿Usted ya dio el tema, mi hermano Mario? Correcto. Quiero repetirlo. Es un mensaje de bendición de la serie de Ministerio y Mayordomía. Crecimiento. Miren, gloria a Dios, crecimiento. Hay algunos que tenemos que crecer. Sí, no importe, sino que exacto, no, en la palabra. Yo en la palabra del Señor. Sí, porque a lo mejor ya nosotros no crecimos más. Sí, hay unos hermanos que se ríen ahí, pero no. Es crecer en la palabra del Señor. Y qué lindo cuando hay cristianos que crecemos. Importantísimo. Amén. Vamos a la alabanza, a la adoración a nuestro Dios. Nos preparamos ya para el mensaje del Señor. Thank you. Aleluya. Oh Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Si tiene su Biblia, mi hermano, mi hermana, por favor busque ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Leamos este versículo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vuelvo a leerlo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que hoy recibiremos, por la instrucción que tú nos darás, por la enseñanza, Señor, que podremos aplicar a nuestra vida a través de este versículo. Y yo te ruego y te pido, Señor, que nos des la capacidad, la sabiduría, la inteligencia para poder llegar al corazón y mente de tus hijos, para que de esta manera, Señor, puedan ellos analizar, ver aquello que está funcionando mal en sus vidas y también aquello que está funcionando bien. Señor, gracias por lo que en esta hora y en este momento recibiremos de tu mano. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Hoy, como jueves, queremos enseñar algo práctico que nos ayude. El jueves pasado estuvimos hablando del buey. Los que vinieron el jueves, ¿se acuerdan? Y nos complicó el buey, ¿no? Hoy hablaremos de crecimiento. Crecimiento. ¿Ha crecido usted? Hablo en todas las áreas de su vida. Todas las áreas de su vida. Crecimiento. No hablo de crecimiento físico, en estatura, anchura, peso. No, hablo de crecimiento en intelectualidad, en conocimiento, en capacidad, en talento, en dones, en lo espiritual, en lo familiar, en lo emocional, sentimental, en lo práctico. Crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Este versículo que acabamos de leer llama la atención, y quizás usted lo lee pero no le llama la atención, pero la verdad es que profundizamos un poquito y nosotros nos damos cuenta aquí que lo que debemos hacer es crecer de una forma sana. Crecer de una forma sana. Esto implica entonces que debemos prestar mucha atención a todas las indicaciones que la palabra de Dios nos da constantemente. Por lo general, los cristianos, los creyentes, siempre estamos buscando la palabra de Dios como para que nos dé una respuesta a algún área de nuestra vida, porque estamos en alguna apretura, en alguna situación difícil, en algún conflicto, en algún problema que queremos solucionar y le pedimos al Señor ayuda. Y parece que está bien, pareciera que está bien, pero lo lamentable de eso es que mucho antes deberíamos haber puesto atención a todas las instrucciones que el Señor nos da. Si pusiéramos atención a las instrucciones, no tendríamos tantos conflictos ni tantos problemas que resolver acelerada o apresuradamente. Los conflictos vendrían igual, pero la diferencia es que por las instrucciones que ya hemos recibido, al poner atención, nosotros podríamos poner en práctica la forma correcta de solucionar el problema. Yo creo que más de alguna vez, y yo creo que muchas veces en realidad, nos hemos enfrentado a algunos conflictos o algunos problemas los cuales no hallamos qué hacer, cómo solucionarlo, cómo arreglarlo, cual sea el índole del problema. Y ahí es donde tratamos de echar a andar la memoria, a ver si alguna vez hemos escuchado algo que nos ayude a arreglar el problema. Y no nos acordamos. Nuestra mente es muy finita, nuestra mente es muy vaga en muchas cosas, en el sentido de que no recordamos con facilidad las cosas que Dios nos habla. Solo podemos recordar las lindas bendiciones que el Señor nos dijo que nos iba a dar, pero no recordamos las aplicaciones que el Señor quiere que nosotros pongamos en nuestra vida. En otras palabras, nosotros no recordamos las indicaciones que el Señor nos dio. Y ese es un problema serio. Lo primero que quiero marcar, y solamente voy a marcar cuatro puntos en este versículo, cuatro puntos que creo que son importantes para poder nosotros entender lo que la palabra de Dios nos muestra o nos indica. Lo primero es, procura tener tranquilidad. Eso es lo que decía el versículo. Procura tener tranquilidad. Mira la pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Está tranquilo usted? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Está tranquilo? Pero yo hablo en todas las áreas de su vida. ¿Está tranquilo? Algunos se quedan en silencio y no responden nada porque te va a decir otra cosa. No, estoy tratando de que usted analice su vida. Me responda o no me responda, igual usted lo analiza. Usted dice, bueno, estaré tranquilo, no estoy tranquilo, no estoy impaciente, estoy complicado, no, es que estoy a punto de una depresión. Entonces, en este sentido, debemos entender que Pablo, cuando escribe en este pasaje, en este versículo, lo que está tratando de enseñar aquí es que las personas tienen que tener tranquilidad. Y cuando hay tranquilidad, existe otra cosa que sucede: hay claridad en las cosas. O sea, cuando usted está tranquilo, no acelerado, no apresurado, no desesperado, usted tiene, ¿qué cosa? Claridad. Cuando usted está desesperado, cuando está intranquilo, cuando está nervioso, usted toma decisiones a la ligera, apresuradamente, y se equivoca. No tiene claridad de la circunstancia. Entonces, aquí cuando vemos, lo que Pablo está tratando de decirle aquí es que nosotros debemos tener la tranquilidad. La tranquilidad en sí es un beneficio. Es un beneficio. Y es también, como dije, tener claridad ante la circunstancia o la situación que estemos viviendo. Y a la hora de pensar, a la hora de actuar, lógico, en nuestra vida, la tranquilidad nos va a dar una claridad tremenda de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Ahora, lo difícil es tener tranquilidad. Porque ¿quién tiene tranquilidad cuando enfrenta un problema? ¿Ha visto usted a alguien y dice, oh, tengo que pagar la deuda, pero estoy tranquilo? No, no dice así, ¿cierto? ¿Cómo dice? No diga nada. Ya. El punto es que cuando usted se enfrenta a un problema, cual sea, el nerviosismo lo envuelve y usted se desespera, usted se impacienta, usted se acelera y no haya qué hacer. Y ante esa situación, entonces, no va a poder usted tener claridad para solucionar ese problema porque no tiene tranquilidad. Cuando usted está tranquilo, cuando usted no tiene presiones, bueno, justo no vinieron esos hermanos, ¿cierto? Cuando usted está tranquilo, cuando no tiene ninguna presión en su vida, cuando está sin abatimiento, sin dolor de cabeza, como dice alguien por ahí, sin esa presión constante sobre su vida, usted puede ser bien objetivo al analizar la situación. ¿Por qué? Porque usted lo analiza con tranquilidad. Tiene, como dice, el tiempo para poder analizar correctamente el problema. Es como dice, le da vuelta para acá, le da vuelta para allá, lo observa de este lado, lo mira de allá, porque tiene tranquilidad. Pero cuando usted no está tranquilo, no hace eso, usted se desespera y lamentablemente toma decisiones a la ligera. Entonces, a la hora de instrumentar o a la hora de ejecutar, a la hora también de tomar decisiones y de poder ejecutarlas, esas mismas decisiones que toma en cada área de su vida, usted tiene que tener tranquilidad. No puede hacerlo de otra manera. ¿Recuerda usted? Bueno, enseñamos varias veces esto y es importante un versículo o un pasaje en la Biblia en donde los discípulos estaban enfrentados a una tremenda tempestad. Y el viento, la lluvia, el mar embravecido, y ellos ya parece que se iban a ahogar porque la barca ya se hundía. Y llega el Señor Jesús a distancia y lo primero que les dice: no temáis. Segunda frase: yo soy. No sé si en su Biblia aparece o no esa frase, pero en algún pasaje la he visto. Les dijo algo como que estuvieran quietos, que estuvieran tranquilos. Hay una versión que habla así de eso, recuerdo haberlo leído, porque claro, si el Señor llega ahí frente a esa realidad, caminando sobre las aguas, los discípulos ya se lanzaban al mar porque la tempestad era inmensa, o sea, las decisiones que estaban tomando eran bajo presión, no estaban tranquilos. No creo que Pedro, Juan o los discípulos estaban ahí, la barca ya hace un día y es tranquilo, tranquilo, si ya va a pasar. No, la cosa estaba terrible y Jesús aparece y más encima ellos piensan que es un fantasma, o sea, se le pone más complicado todavía. Pero el Señor le dice a distancia: no teman, yo soy. Entonces, ante esta realidad, lo que Dios desea, y Pablo nos enseña aquí, es que nosotros debemos estar tranquilos. Y esa parte usted dice, pero ¿cómo voy a estar tranquilo si tengo problemas? ¿Cómo aplica eso? Su confianza, su fe, ¿dónde está? Si usted dice tener fe en Dios, entonces usted debe estar tranquilo. Debe estar quieto. Lo mismo pasó cuando Israel estaba frente al Mar Rojo. Dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová. O sea, no tenían que hacer nada ellos. El Señor iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo Dios? No tan solo abrió el mar para ellos, sino que puso una columna de fuego para que todo el ejército egipcio no atravesara hacia donde ellos estaban. O sea, aquí es donde nosotros debemos comenzar a entender que nuestra tranquilidad está basada en la fe en el Señor. Y para poder ser objetivos ante el problema, o poder analizarlo bien, o poder tomar buenas decisiones y luego instrumentarlas bien o actuar bien, nosotros tenemos que tener tranquilidad. Yo los miro para allá y están tan tranquilos ustedes. Ojalá fuera así cuando enfrentan problemas, cuando tienen que tomar decisiones, cuando hay alguna discusión en el hogar, en la familia, matrimonio, los hijos, cuando hay situaciones un poco complejas, apremiantes, como dice ahí. Entonces, lo primero que Pablo marca aquí es que nosotros debemos estar tranquilos, tener tranquilidad. Entonces, termino esta idea. La palabra dice que procuremos tener tranquilidad. Si nos ponen el versículo ahí, usted lo lee y dice: procuréis, dice, tener tranquilidad. Si usted analiza entonces la forma de explicarlo aquí, lo que está diciendo Pablo es: no es que esperemos que llegue la tranquilidad, sino que nosotros procuremos buscar tranquilidad. O sea, nosotros debemos buscar activamente estar tranquilos. Algunos piensan que el venir a la iglesia El hecho de venir a la iglesia, no voy a ir porque sabes que en la iglesia yo me calmo, me tranquilizo y llego muy bien a la casa. Sí, pero ¿cuánto le dura esa calma? ¿Aló? ¿Cuánto le dura esa calma en la casa? A veces casi nada. Incluso saliendo aquí de la puerta para afuera se le acabó la calma. Se armó la tempestad. Esta es una triste realidad. Por eso que en este sentido, entonces Pablo dice que procuréis estar tranquilos. Usted no puede ni debe esperar que la tranquilidad llegue. Usted debe buscar tener tranquilidad. Pero muchos cristianos lo que hacen es esperar. Oh, yo estoy esperando en el Señor. ¿Qué estás esperando? Esperando que el Señor me calme, que me tranquilice, que me ayude el Señor, porque estoy desesperado, no hay yo qué hacer, tengo problemas, no sé cómo solucionarlo, he golpeado todas las puertas y nadie me ayuda. Entonces yo vengo aquí a ver si alguien me ayuda. ¿Aló? No están tan complicados, ¿cierto? Están más tranquilos ustedes. Pero la realidad es esa. ¿Cuánta gente vive intranquila? Esto es lo contrario de ser paciente, impaciente, porque viven problemas. Todos aquí tenemos problemas, todos, de una o de otra manera tenemos problemas. Entonces Pablo nos dice, ustedes tienen que procurar estar tranquilos. Entonces usted le dice a Pablo, pero ¿cómo voy a estar tranquilo si tengo problemas? Pero procura, a pesar del problema, estar tranquilo, porque Dios está contigo. Porque si tú confías en Dios, entonces confía que Él hará, confía que Él te ayudará, confía que Él resolverá la situación o te dará la sabiduría para hacerlo. Pero tú está tranquilo. Y nosotros como cristianos nos cuesta. Por eso yo digo, a veces venimos a la iglesia y aquí aprovechamos de llorar nuestras penas, aquí aprovechamos de llorar nuestros problemas, aquí donde puedo llorar a la madre, ¿o no? O sea, en todos lados podemos llorar, sí, es verdad, pero es que como este lugar lo tenemos para desahogarnos, y no es malo que lo haga, pero usted debe estar tranquilo, Dios está con usted. Y si Dios le rescató, le salvó, le redimió, no es para que usted se muera en ese problema. El Señor quiere que cada problema que nosotros tenemos o enfrentamos, lo que quiere hacer es glorificarse en nuestra vida, pero a través de que nosotros confiemos en Él. Dice la Escritura que para el que cree, todo es posible. Si usted cree que Dios le puede ayudar en aquello, entonces esté tranquilo. ¿Se ha fijado que cuando usted, le voy a poner este ejemplo, cuando usted tiene alguna persona que puede ayudarle y usted sabe que puede ayudarle, más sobre todo si le dijo a aquella persona, mire, si tienes algún problema, llámame, cuenta conmigo. Entonces te dice, aquí está, este problema, voy a llamar a mi amigo. Y marca, mi amigo, estoy seguro, porque él me dijo, cuenta conmigo. Entonces yo lo llamo y estoy seguro. Y usted está tranquilo. No, si me va a ir bien, si mi amigo me dijo que me iba a ayudar. Está tranquilo. Ahora, cuando no tiene ese tipo de amigo, cuando no tiene esa ayuda prometida, lógico, usted se siente impaciente, intranquilo, no sabe qué va a hacer, no sabe cómo va a enfrentar la situación, cómo va a pagar esto, cómo va a arreglar esto, cómo se va a solucionar esto otro. O sea, tiene una complicación. Pero usted y yo hemos recibido un tremendo espaldarazo del Señor. Y Él nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, Él nos ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar. Ahora, Él nos va a ayudar a su manera, no a nuestra manera. El problema radica también en eso, que la falta de tranquilidad en muchos cristianos es porque esperan que Dios haga tal cual como ellos quieren. Y no, Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad, su propósito para nuestra vida. Él desea hacernos crecer, madurar, entender. Por eso que estoy hablando de crecimiento. Y esta situación de pensar con tranquilidad en la ayuda de Dios nos hace crecer. Recuerde usted cuando Pablo le habla a los corintios y les dice: debiendo ser ya maestros muchos de vosotros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre los corintios. La iglesia de los corintios tenía cualquier conflicto: pelambre, chismes, cagüines, dramas, problemas. Ay, Dios mío, incluso habían pecados allí. Habían situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque no habían crecido. El hecho de que una iglesia tenga talentos y dones no significa que ha crecido. ¿Cuándo se ve la madurez y el crecimiento en aquella iglesia? Cuando las personas saben enfrentar los problemas, no se derrumban ante ellos, sino que enfrentan airosos los problemas a pesar de lo difícil que pueda suceder. Entonces aquí es donde Dios nos dice a través de Pablo: ustedes, por favor, estén tranquilos. No espere que llegue la tranquilidad. Esto es como muchos: estoy orando para que el Señor nos dé tranquilidad en la casa. ¿Y cómo anda la cosa? Re mala. Porque no va a llegar así. Usted tiene que procurarla. ¿Qué significa eso? Usted comenzar a bajar el tono de voz, usted comenzar a gritar menos, usted comenzar a amar más, a entregar más cariño, más afecto. ¿Y qué va a llegar a la casa? La tranquilidad, porque usted la procuró. Pero si usted llega a la casa: ya sírveme nomás. Oh, mira, ni el aseo hay hecho. Ya, o sea, usted no está procurando tranquilidad. Usted llegó a pelear. Y cuando usted llega a pelear, encuentra mocha, pues. Término bueno ese, ¿eh? Es increíble así. Cuando usted comienza a pelear, va a encontrar pelea. Es una cosa inevitable. ¿Por qué? Porque usted llegó con esa situación. Entonces, cuando hablamos de procurar tranquilidad, somos nosotros los que buscamos tener tranquilidad. Tampoco significa esto que usted viene para tener tranquilidad, se encierra en su pieza, llega a la casa y dice: no quiero pelear con nadie hoy día, así que hasta luego, se va a la pieza. No, pues eso no es tener tranquilidad tampoco, porque tener tranquilidad significa que usted está en medio de toda su familia o en medio de la iglesia y usted está tranquilo a pesar de las circunstancias y situaciones que pueden estar ocurriendo. Usted siempre busca de alguna manera la tranquilidad, no tan solo para su vida, sino también para los demás. Segundo punto que quiero tocar. Pablo, de acuerdo a este versículo, vamos a verlo, dice otra cosa importante ahí, ¿no? Vamos a ir viendo paso a paso este versículo. Dice: ocuparos de vuestros negocios. Ocuparos de vuestros negocios. Aquí necesitamos tener muy, muy presente, hermano querido, cuál es nuestro negocio en cada área de nuestra vida. Vamos a usar la palabra negocio en ese sentido. Cada área de nuestra vida es como un negocio en el cual hay que invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio, capacidades, talentos, dones, porque tenemos que echarlo adelante. O sea, en todas las áreas de nuestra vida debemos preocuparnos de que eso funcione, de que eso se active en nuestra vida. Entonces, es decir, las cosas que son verdaderamente significativas para nosotros, debe usted procurar estar ocupándose de ello. ¿Se fija? Entonces, como dice, tener tranquilidad, ¿qué tiene que hacer? Preocúpese de tener tranquilidad, para que cuando venga la tempestad, usted esté firme, esté tranquilo, y usted mire el asunto y dice: ah, ya no, esto, mira, el viento está soplando para allá, vamos a ir a firmar este asunto, si no se lo va a llevar el viento. Va a estar preparado, adelantado. Pero cuando no, usted no se da ni cuenta y el viento se llevó tres, ¿cómo se le llaman? Toldos, se los llevó los toldos. Y los toldos viejas que hayan aquí afuera, pero y el viento no lo escuchaste, pero nunca me imaginé que el viento se lo iba a llevar. Y mira, ahora están en la casa del vecino. Es una forma de decirlo. Ahora, en este sentido, preocuparnos de cada área es lo que debemos hacer. Por eso Pablo ahí dice: ocuparos de vuestros negocios. Ocúpense cada uno de lo que está haciendo y de lo que es, por supuesto, significativo para cada uno de ustedes. Tenemos que ocuparnos de nuestros negocios, y aquí este término también significa que no debemos inmiscuirnos en asuntos que no nos competen. No puede usted inmiscuirse en asuntos que a usted no le competen. ¿Puede darme un ejemplo? No importa qué ejemplo. ¿Ah? ¿Qué ejemplo me puede dar de eso? Inmiscuirse en asuntos que a usted no le competen. Es como decir, vamos a poner en el área de negocio. Usted tiene un negocio y vende papas. Y el otro caballero allá vende gas. ¿Qué tiene que meterse con la venta de gas usted? Usted tiene que preocuparse ¿de qué? De su negocio. Entonces, pero ¿se ha fijado usted que la gente normalmente cuando tiene un negocio en cualquier tipo de cosa está preocupado de los otros negocios? Pasa lo mismo en toda área de nuestra vida. Cuando nosotros venimos a la iglesia nos empezamos a preocupar de cómo anda el otro hermano, cómo se vistió, qué corbata usó, qué pantalón usa, qué zapato, qué hizo aquí, qué el gesto, que nos saludó, que se fue, que no. ¡Oh, Dios mío! Preocúpese de lo que usted debe preocuparse. No se inmiscuya en los negocios de los demás o en lo que los demás hacen. Porque hay asuntos que no nos competen. Entonces tenemos que evitar los problemas personales. Evitar los problemas personales. Mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Le gusta hablar de los demás a usted? Yo pensé que iba a decir que no, po. La lógica hubiera dicho ¡no! Pero nadie dijo no. O sea que te habla de los demás. Qué complicado este pastor, no hay por dónde agarrarlo este pastor. Pero estoy tratando de enseñarle algo. Cuando nosotros nos preocupamos de las demás personas y no nos preocupamos de lo que debemos preocuparnos de nosotros. Siempre he contado esto graciosamente que pasó, es un hecho real. Lo voy a contar de una forma más sencilla, no yendo a la historia misma. Pero esa mujer que observaba todos los días a su vecina tender la ropa y hablaba, pero hasta los codos de la pobre vecina que tendía la ropa. Mira, ya, mira viejo, mira, ya salió la vecina a tender la ropa, toda percudida esa ropa, toda sucia la ropa. Mira, pero mírala. Esa ropa no es blanca, es amarilla, mira, y las manchas que tienen, tremendas manchas esa mujer, que no sé cómo puede lavar ropa así esa mujer. Todos los días. Y el esposo le decía, no te metáis en cuestiones que no tenéis que meterte. Deja a la señora que haga como quiera, se trae las ropas de ella. Pero ¿cómo se le ocurre? Ya, todos los días. Hasta que un día ya el esposo estaba hasta aquí ya. Y se acercó, se paró de la mesa y se fue a mirar a la vecina también que estaba tendiendo la ropa. Y comenzó a mirar y de repente saca la mano para afuera y le pasa a la ventana. Y le dice, mujer peladora, ¿cuándo en la ropa de la vecina la sucia? Es tu ventana, mujer, que no la limpiáis nunca. Yo cuento la historia a mi manera. Yo sé que algunos se la saben de otra manera, pero es lo mismo, es el mismo efecto. Y esa es la realidad. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a mirar a todos los demás, buscarle los defectos a los demás. Y somos campeones en eso. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Nos dice, por favor, no mires la paja en el ojo ajeno, sino echa a ver la viga que tienes en tu ojo. O sea, en este sentido entonces, no nos metamos en asuntos que no nos competen. ¿Aló? Y nosotros somos buenos para meternos en asuntos que no nos competen. ¿Cierto? Que me gustaría dar ejemplos, pero si doy ejemplos, algunos pueden caer nocao. Pero usted ya más o menos entiende lo que me refiero. O sea, usted preocúpese de lo que tiene que preocuparse. Por eso Pablo le dice aquí a los tesalonicenses, ocúpense de vuestros negocios. O sea, si usted en lo material quiere hacer crecer un negocio, ¿qué tiene que hacer? Preocuparse de su negocio. Si usted se preocupa de otras cosas y no de su negocio, ese negocio no va a prosperar nunca. Póngalo y aplíquelo a toda su vida, cualquier área de su vida. Si usted no se preocupa de esa área de su vida y se preocupa de otras cosas que no le competen, su vida no va a crecer y usted va a estar constantemente alegando y culpando a medio mundo por su falta de madurez y crecimiento. Es como decir a alguien, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Y yo le he llegado a decir a algún hermano, oye hermano, pero si usted se está yendo es porque no nos ama. ¿Cómo no se da cuenta que eso es algo totalmente incoherente lo que está diciendo? Me voy de esta iglesia porque no hay amor. ¿Y por qué se va? Porque no tiene amor, po. Hoy no me había dado cuenta, dígale. Ese es el punto. La gente discute, alega cuando quiere encontrar algo, pero él nunca ha dado nada. ¿Cuál es el principio básico de la ley de la siembra y la cosecha? Dice, el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Y si usted aplica eso a todas las áreas de su vida, si usted quiere recibir amor, ¿qué tiene que hacer? Dar amor. O sea, en esto tenemos que ser sinceros. En un mensaje también enseñaba esto a los hermanos de la iglesia. Les decía, hermano, usted no está para que lo saluden. Usted está para saludar. Córtela con eso que no me han saludado. Y ya lleva 20 años. Salude usted. ¿Aló? Es lógico. O sea, todos entendemos un principio básico, que cuando alguien llega a un lugar, la persona que llega es la que tiene que saludar, ¿cierto? Pero increíblemente, si nosotros entendemos el principio, debiera ser también a la inversa, los que están ahí también debieran saludar. Usted entra a un lugar, buenas tardes, disculpe, buenas tardes, listo, buenas tardes. Entra a un ascensor y hay más personas, buenos días, y saluda a los que están ahí, bien. Y los demás le responden el saludo. Seamos honestos, cuando usted nos saluda, ¿quién va a responder el saludo? ¿Aló? Estamos enseñando esto. Entonces, hay que involucrarse, hay que entender que debemos preocuparnos de las áreas de nuestra vida. No meternos en áreas que no nos competen. Y así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evitar problemas. Nosotros somos muy rápidos para opinar en muchas cosas, ¿no? En todas áreas de nuestra vida somos rápidos para opinar. Y a veces sin darnos cuenta cometemos errores porque hablamos más de la cuenta y la gente que escuchó luego comentó y llegó de rebote a la persona y después las discusiones comienzan y dijo, no, yo no quise decir eso, no, usted me malinterpretó, yo nunca he dicho eso. ¿Por qué tenemos esos problemas? Porque nos inmiscuimos en cosas que no nos competen. ¿Me está escuchando? Seguimos en lo que Pablo hablaba. Tercero, Pablo dice, y trabajar con vuestras manos. ¿Con qué tenemos que trabajar? Con nuestras manos. Esto significa hacer las cosas para las que he recibido destreza de parte de Dios. O sea, usted ha recibido talentos, dones, destrezas, ¿y qué tiene que hacer? Trabajar con sus manos. Usted no puede amurrarse ahí y decir, no pienso trabajar. Usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque recibió dones y destreza de parte del Señor. Y aquí Pablo enseña que debemos trabajar con nuestras manos. Tenemos que desarrollar cada vez más lo que Dios nos ha entregado. O sea, si nosotros hemos recibido algo, desarrollémonos en eso y aprendamos cosas, por supuesto, relacionadas con lo que sabemos. Hay mucha gente que no avanza en eso tampoco, que no quiere aprender más, sino que se queda estancada, se queda frenada, porque sencillamente dice, no, yo no quiero trabajar, no tengo ánimo, no tengo ganas de trabajar. Pero se te dio talento, se te dio dones, utilízalos, aprende más en eso, capacítate más en eso, y de esa manera entonces va a poder crecer. El asunto es crecer. Ahí sí. Usted no puede quedarse estancado y los años pasar por encima de usted y volverlo viejo y arruinado y no haber avanzado absolutamente nada y no haber crecido en la vida. Se supone que usted tiene que estar creciendo constantemente. Nosotros vamos, de acuerdo a la Escritura, en novedad de vida. Vamos en crecimiento constante. Y si nosotros constantemente crecemos, entonces vamos a aplicar lo que Dios ha puesto en nuestra vida y vamos a hacerlo crecer mucho más todavía. Lo otro que también debemos procurar y tener mucho cuidado es que debemos hacerlo con sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos quizás abarcar más de lo que podemos hacer. Hay un dicho por allí, no todos lo conocemos: el que mucho abarca. Eso es un dicho que mucha gente lo conoce, aunque no lo practica, pero bueno, es un dicho. En ese sentido hay gente que no entiende que esto hay que hacerlo con sabiduría. Dios le ha dado capacidad y le ha dado talento, perfecto, hágalo conforme a su capacidad, conforme a su talento, tal como también lo menciona el Señor Jesús en la parábola de los talentos. A uno le entregó dos, a otro le entregó cinco, a otro le entregó uno, de acuerdo a sus capacidades. Entonces, en este sentido, usted tiene cierta capacidad que Dios se la entregó, que Dios se la dio, y usted debe trabajar y hacer crecer esa capacidad. El que recibió cinco los trabajó, recibió otros cinco. El que recibió dos los trabajó, recibió otros dos. El que recibió uno lo escondió y no creció nada. O sea, en este sentido, nosotros debemos entender que debemos crecer o hacer crecer ese don y ese talento, porque de esa manera entonces Dios nos va a bendecir mucho más. Pero debemos tener cuidado de no abarcar más allá de lo que podemos retener o soportar. ¿Por qué? Porque vamos a terminar cansados, agotados, sin progresar, vamos a terminar frustrados, porque lamentablemente no vamos a tener fuerzas para continuar. Y muchos cristianos, muchos creyentes, increíblemente, cuando se convierten al Señor, llegan a la iglesia y quieren hacer todo. ¿Aló? ¿Están aquí? Yo creo que se habían ido. Algunos creyentes, cuando se convierten al Señor, quieren hacer todo. Yo quiero trabajar aquí, quiero trabajar acá, quiero ser aquí, quiero ser allá, quiero estar aquí, quiero estar allá, me gustó esto, todo. Desesperado, quieren hacerlo todo como si se fuera a acabar el mundo. Y ahí es donde uno debe enseñarles que todo debe ser con tranquilidad. Tranquilo, hay tiempo. Crezca en lo que Dios le está entregando. Avance en lo que Dios le está dando. No abarque demasiado. Haga lo que está de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su talento. ¿Para qué? Para que Dios pueda aumentar esa capacidad y ese talento, y no termine, por supuesto, frustrado porque trató de hacer algo en la obra de Dios y no le resultó. Trató de ayudar y no le resultó. Trató de colaborar y no le resultó. Entonces se frustró y dice: yo no sirvo para esto, no, yo me voy de aquí mejor. Entonces no puede hacer eso así. Tiene que ir paso a paso, entregando lo mejor de sí, pero no acelerándose para luego reventarse literalmente y frustrarse. Usted tiene que hacerlo según las fuerzas que el Señor le da. Según las fuerzas que el Señor le da. Cuarto y último punto para terminar. Este es un análisis de este versículo. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Lo que os hemos mandado, de la manera que les hemos mandado. Esa sería la frase que tendríamos que acuñar allí. O sea, esto tiene que hacerse conforme al llamado de Dios para tu vida. No se puede hacer de otra manera. Si usted no lo hace de acuerdo a lo que Dios le ha llamado a hacer, usted va a cometer errores, se va a equivocar, va a dañar no tan solo su vida, sino también a los que le rodean. Va a marcar situaciones las cuales no debiera hacer, y en ese sentido se va a equivocar. Usted lo que tiene que procurar es tener mucho cuidado en eso. O sea, no puede dispersarse en el sentido de hacer lo que a usted le venga en gana, sino que tiene que hacerlo de acuerdo a lo que Dios le está pidiendo. O sea, tiene que hacerlo perseverando en Él. ¿Cuántas cosas usted le gustaría hacer para Dios? Y sé que es así. Pero usted tiene que, antes de hacer algo, tiene que preguntarle a Dios si eso no es la voluntad de Dios para usted. Usted va a ver muchas cosas que en la iglesia se hacen. Va a ver muchas personas que hacen cosas para Dios. Va a ver personas que se le ha ocurrido una muy buena idea y han creado algo, han hecho algo que se ve lindo, maravilloso, y usted también dice: yo también quiero hacerlo. Usted debe preguntarle a Dios si eso es la voluntad de Él para usted. No puede caer en la copia de algo que alguien hace sin saber por qué lo hace. Aunque se vea muy hermoso, aunque parezca lindo, usted tiene que saber y cerciorarse si eso realmente está en la voluntad de Dios para usted. Tiene que tener siempre presente qué es lo que el Señor le ha encomendado para hacer. Esto es como hacerse una pregunta a sí mismo: ¿sabe usted lo que el Señor le ha pedido que haga? Bueno, si no sabe por ahora o no tiene ninguna idea de eso, yo le puedo decir: no dejéis de congregaros. ¿Por qué? Porque al congregarse usted va a recibir una palabra de Dios y Dios va a ir guiando su vida. Y a medida que usted asiste, a medida que usted recibe, a medida que usted es ministrado, su vida va a ir orientándose, direccionándose, y usted va a saber perfectamente lo que debe hacer para el Señor. Y no se le van a venir ideas locas a la cabeza como desesperación para hacer algo cuando en realidad Dios no le ha pedido que haga nada todavía. Cuando he enseñado y cuando vimos también la historia del apóstol Pablo, recordemos un poquito eso. Cuando hablábamos de que Pablo se convierte al Señor, camino a Damasco, se encuentra con Jesús y Jesús lo ciega con la luz que vio y lo envía a Damasco. Y ahí en Damasco, ciego, lo visita Ananías, y Ananías viene con el mensaje de Dios con el cual el Señor le mandó a Ananías y le dice: ve y ora por él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo, porque será grande en mis manos y haré una obra con los gentiles con él. Entonces Ananías fue, y Pablo sabía que Dios lo estaba llamando a predicarle a los gentiles, pero pasaron 8 años para que eso iniciara. 8 años. Y uno mira, entonces dice: el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia primero, luego se convierte camino a Damasco, y uno piensa: está todo hecho, ese hombre tiene toda la capacidad para predicar, enseñar, ministrar, levantar iglesias. Pero sin embargo pasaron 8 años en los cuales 3 de ellos aprendió de los discípulos y otros 5 estuvo aprendiendo muchas cosas de parte de Dios y analizando, revisando las escrituras que había aprendido a los pies de Gamaliel, analizando ahora con la nueva revelación que tenía, que había encontrado a Jesús. 8 años. Y después de 8 años, en un culto, voy a ponerlo así, en un culto en Antioquía, se levanta un profeta y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y allí oraron por ellos, los ungieron, pusieron las manos sobre sus vidas y se fueron a hacer la obra de Dios. 8 años después. ¿Por qué? Porque Dios tiene que enfocarnos primero, tiene que guiarnos y tiene que dirigirnos primero a su voluntad. Usted puede volverse loco, usted se convierte, ama tanto al Señor que lo único que quiere es servir a Dios, y usted se vuelve loco: quiero aquí, quiero allá, quiero acá, esto, esto, otro. Y al final se frustra. ¿Por qué? Porque no le resultan las cosas. Yo pensé que era otra cosa. ¿Cuánta gente me ha dicho en estos 25 años: yo pensé que la iglesia era otra cosa y me he encontrado con problemas, me he encontrado con gente que habla, con gente que pela, con gente que ofende, con gente que hace esto aquí y allá? Entonces no puede ser, eso no puede estar en la iglesia. ¿Y dónde va a estar? Si en la iglesia es donde todos venimos para ser perfeccionados, y todos estamos en diferentes niveles de perfección, entre comillas, lo digo solamente en el sentido de que vamos creciendo. Hay áreas en mi vida que quizás están bien y otras áreas que están horriblemente mal, porque Dios tiene que trabajar en mi vida. Y es lo mismo para usted. Entonces, de acuerdo al llamado de Dios, Dios prepara a cada uno de sus hijos para que cumplan con ese llamado. Entonces ahí es donde tenemos que tener siempre presente para qué nos ha llamado el Señor, y mantenernos firmes en aquello que el Señor nos ha llamado. ¿Para qué? Para poder cumplir con la voluntad del Señor. Entonces, a la hora de aceptar algo, a la hora de aceptar un trabajo, a la hora de servir al Señor, a la hora de hacer algo en la obra de Dios, usted tiene que preguntarse si es lo que el Señor realmente le ha mandado hacer. ¿Es lo que el Señor le ha mandado hacer? Entonces es ahí donde usted debe entender. Dios tiene sus piezas ya listas para todo lo que Él necesita en la obra. Por eso es importante que usted sepa cuál es su lugar y qué es lo que Dios le está pidiendo que haga. Ahora, si le dicen que usted haga cierta cosa y usted ve que no es la voluntad de Dios eso, rechácelo. No está rechazando a Dios, está rechazando algo que le están pidiendo que haga, cuando en realidad usted sabe que no es lo que Dios le está llamando a hacer. Por lo tanto, usted va a desperdiciar tiempo de su vida si acepta aquello. Es delicado. ¿Cómo puedo poner un ejemplo? Voy a poner un ejemplo de mi propia vida. Es mi parte de mi testimonio. Yo recuerdo cuando Dios me llama desde Ovalle para venirme acá a la ciudad de Chillán. Me vine, pasaron muchas cosas en las cuales quizás fueron muy fuertes en muchos aspectos. Y predicando como evangelista, recuerdo que hicimos una campaña para una de las iglesias pentecostales acá de Chillán. Y se hizo en Pueblo Seco, recuerdo, que era un lugar abierto. Se le llamaba la plaza porque a futuro iba a estar la plaza ahí. No tengo idea si hicieron la plaza o no alguna vez. Pero el asunto es que ahí estaba esa cuadra completa vacía para la futura plaza. Y ahí se hizo la campaña. Y la iglesia que me invitó a predicar no quería que yo predicara, porque primero no sabían si yo predicaba o no. Segundo, yo había sido parte de esa congregación muchos años antes y era solamente un ciclista, así que no tenía mucha referencia de que fuera un predicador. Por lo tanto, era complejo que me invitaran a predicar. Pero algunos hermanos que me conocían insistieron en que me invitaran. La iglesia lo hizo, me invitaron, perfecto, estoy tratando de acortar la historia para llegar al punto. Y me invitaron y prediqué 2 días allí, me dieron solamente 2 días, el viernes y sábado, y el domingo cerraban con otro predicador porque dijeron, bueno, asegurémonos con este predicador para el domingo, porque si flaquea esta cosa el viernes y sábado con este predicador joven que no conocemos, entonces así de esa manera aseguramos la campaña el domingo. Bien, lo hicimos. El día viernes predicamos alrededor de 20 minutos, era una campaña evangelística, hicimos el llamado, la gente pasó, mucha gente aceptó al Señor. El segundo día llegó más gente, yo no sé de dónde salía tanta gente, 800, 1000 personas o 1500 personas llegamos a contar allí, una cantidad de gente. Y yo recuerdo que teníamos unos equipos, un parlante acá atrás, otro parlante allá, y era todo lo que teníamos, pero yo no sé cómo lo hacía Dios en esos tiempos. El asunto es que la gente aceptó al Señor, fue una bendición maravillosa, recuerdo. Y cuando eso pasó, lógico, todos quedaron encantados y no, qué tremendo predicador, y por qué no lo hacen predicar el domingo también. Y empezó esa disputa porque el otro predicador a lo mejor flaquea ahora el otro. Y justamente, claro, el predicador que iba a predicar el domingo era un ex sacerdote que iba a contar su testimonio de cómo salió del catolicismo al evangelio, y no iba a ser algo evangelístico, simplemente iba a contar su testimonio. Y él contó su testimonio, no fue muy bueno según los hermanos mismos de allí, incluso hasta el pastor opinó. Entonces ahí le nace al pastor en la mente de que ese predicador joven tenía que ser evangelista de su misión. Y me manda a buscar y me dice, yo quiero que usted vaya el domingo en la tarde a la iglesia porque yo lo voy a presentar como evangelista de la misión. Me pareció muy llamativo, me pareció muy buena la oportunidad. Y yo dije, ah, Dios mío, qué bueno. Entonces con mi esposa comenzamos a orar poco antes de eso, de ir allá. Yo me arreglé, recuerdo, y oramos al Señor. Y yo no sentía la seguridad, y mi esposa menos. Mi esposa menos. Y recuerdo que estábamos viviendo en ese momento, estábamos arrendando una piececita pequeña, y mi esposa me dijo, yo siento del Señor que no tienes que ir. Tú tomas la decisión, pero yo siento que no tienes que ir porque no es lo que Dios te ha llamado a hacer. yo la miré y yo le dije, yo estoy sintiendo como lo mismo, pero ¿cómo voy a quedar si no voy? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y todo ese tipo de cosas que pasan por la mente. Oh, ¿qué van a decir de mí? Y mi esposa, como no me vio seguro, entonces se paró en la puerta de la pieza y no me dejó salir. Esa es la ayuda idónea, por mano. Y no me dejó salir. Me dijo, no, tú no, Dios no te ha llamado para esto. Dios te llamó para que vinieras a traer una palabra a esta ciudad. Y si tú vas a esa misión lo que te va a hacer es sentarte en una silla, en una banca por el resto de tu vida, y nunca más vas a predicar como tienes que predicar. No sé qué le hace caso usted a esa mujer, ¿no? Pero tenía toda la razón. Y me quedé, no fui a presentarme a la misión, no fui. Y al otro día fui a hablar con el pastor, le expliqué por qué no había ido, cuál era la razón. Tenía mis situaciones también doctrinales y se las expliqué. Así que le dije que no iba a aceptar en ese sentido y que iba a hacer la voluntad de Dios lo que él tuviera para mí. Desde ese momento en adelante Dios comenzó a abrir las puertas, una radio, otro programa en otro lado, comenzó a llegar la gente, comenzamos a levantar obras y comenzamos hasta el día de hoy. Si yo hubiera ido allá, posiblemente ustedes conocerían, creo que hay un predicador por allí en una iglesia de no sé dónde, por allí, que predica, lo invitan por ahí a predicar y ahí estaría. Entonces, cuando hablamos de que uno debe entender perfectamente lo que Dios le ha llamado, aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, tú tienes que entender para qué Dios te ha llamado. Hay mucha gente que se apresura a veces en el llamado que pueda sentir en su corazón y alguien le sopla al oído y le dice, mira, yo veo en ti esto y yo te ofrezco esto. Ten cuidado con eso, porque a veces es simplemente una, ¿cómo le llama? Una distracción del enemigo. Y en eso uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que centrarse en lo que Dios le ha llamado a hacer. Y uno preguntarse mil veces si es necesario, si eso debe hacerlo o no debe hacerlo. Y debe preguntarle al Señor una y otra vez. Y si no hay respuesta de Dios, yo he aprendido que cuando no hay respuesta de Dios en algo, es porque yo debo seguir haciendo lo que el Señor me llamó a hacer antes. Eso es todo. No necesitamos tener tanta sabiduría, necesitamos simplemente entender por cosa lógica lo que Dios hace. Si yo quisiera hacer un cambio en el ministerio, un enfoque, dirección, y le pido a Dios que me guíe, Señor, esto será, y le presento aquí, le presento allá, y si Dios no me responde, entonces tengo que seguir haciendo lo que siempre he hecho. En su vida es exactamente igual. A veces los hermanos le insisten, Señor, yo quiero que me llames a esto, yo quiero hacer esto por ti, Señor. Y Dios no responde, quédate y haz lo que estás haciendo, nada más. Dios se encargará de ahí en adelante de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, por eso es importante que en este sentido, cuando vemos a Pablo escribiéndole a los tesalonicenses y le dice que procuréis tener tranquilidad. ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué se afiebran? ¿Por qué están tan acelerados a veces cuando en realidad debieran estar tranquilos y ocupándose de los negocios que el Señor les ha llamado? ¿Recuerda el Señor Jesús siendo solamente de 12 años cuando sus padres lo buscaban y estaba él en el templo hablando con los fariseos, los eruditos de la ley? Y el Señor Jesús le responde a ellos, ¿No sabéis que los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces la palabra negocio, tú lo puedes aplicar lógicamente a los negocios materiales, pero aquí estamos hablando de cada área de nuestra vida y sobre todo el área espiritual. Nosotros debemos ocuparnos de nuestros negocios y ocuparnos de trabajar con nuestras manos, con lo que el Señor nos ha entregado, con lo que el Señor nos ha dado, las capacidades, los talentos que nos ha dado, para crecer mucho más. Entonces, hacerlo de la manera que nos han mandado hacerlo. Yo sé que a veces nosotros somos muy, ¿cuál sería la palabra correcta? No es inteligente, es más que eso, es como somos creativos. Somos muy creativos y hay algunos hermanos cristianos que son más que creativos. Entonces hay que tener cuidado con la creatividad. Siempre debemos tener cuidado. Señor, a mí se me ocurrió hacer esto, pero ¿estará dentro de tu voluntad? No sé si me entiende. ¿Estará dentro de tu voluntad? La creatividad es una cosa innata en el ser humano, porque todos somos creativos, se nos ocurren cosas. Y a veces pensamos que todo lo que se nos ocurre, incluso metemos a Dios en medio y dice: no, yo sentí del Señor hacer esto. Sentí del Señor hacer esto otro. Pero Dios no ha dicho nada, ni tampoco le ha hecho sentir, sino que es una situación propia nuestra. Entonces tenemos que tener cuidado también en eso. ¿A qué nos llamó el Señor? Ahí es donde debemos sujetarnos o establecernos, afirmarnos y hacer lo que el Señor nos ha mandado, tal como nos ha mandado hacer. Esa es la palabra de Dios que, por supuesto, hoy día Pablo nos enseña y nos marca esta realidad, que sin duda es sencilla, práctica, pero importantísima para nuestra vida. Yo sé que usted quería danzar, pero después tiene permiso para danzar. Yo trato cada jueves de enseñar algo práctico que usted pueda tomarlo, aplicarlo a su vida y poder sacar de allí algo que le sirva en su vida diaria. Porque necesitamos hacerlo, hermano querido. No podemos nosotros llegar al culto y cada vez simplemente buscar la presencia de Dios y después, con esa presencia de Dios, no saber qué hacer. Necesitamos saber qué hacer cuando Dios toca nuestra vida. Porque si Dios le toca en esta noche, usted va a quedar, como dice, prendado, tocado, ¿cuál es la palabra que busco? Va a quedar hinchado con la presencia de Dios y va a querer hacer algo. Y ahí es donde se le ocurren cosas, y cada cosa que se le ocurre a uno. ¿O no? Algunos se salen tan llenos del Señor y dicen: voy a ir a predicar. ¿Y a dónde? Voy a ir allá al mercado, voy a ir a buscar gente que está perdida, voy a ir a predicar. Pero es de noche, hace frío, va a llover, no importa, siento del Señor. Somos así de acelerados. Pero si estamos tranquilos, analizamos, pensamos y vamos tomando decisiones correctas, porque tenemos tranquilidad. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos estar tranquilos. O sea, cuando usted tenga un problema, ¿qué tiene que hacer? Siéntese, respire hondo, analice el problema, véalo de un lado, véalo del otro. No se desespere. Recuerde que el Señor está con usted. Pregúntele al Señor cómo lo soluciono. Si no hay respuesta de Dios, busque en la palabra, encontrará algo. Pero no se desespere. Siempre tome en cuenta que cada problema, cada dificultad que enfrentamos, sea cual sea, Dios la usa para nuestro crecimiento. Y eso a mí me tiene tranquilo, porque a pesar de lo que podamos vivir o enfrentar, Dios está usando aquello para hacerme crecer, para hacerme madurar. Cada golpe, cada situación difícil, a veces cada desilusión que pueda existir en la vida, Dios nos está haciendo crecer, nos está llevando a madurar. Por eso usted no trate de crear en su mente prototipos en los cuales usted dice: no, así tienen que ser los evangélicos. No, los evangélicos van a ser de mil maneras, porque la madurez de cada uno es diferente, las circunstancias que han vivido cada uno de ellos es diferente. Usted va a saludar a alguien, le va a sonreír; va a saludar al otro, lo va a mirar feo. Y usted va a decir: oh, el hermano que es gruñón. No, es que a veces el hermano viene con una cantidad de problemas encima y viene con su mente saturada, no haya qué hacer, está desesperado, y usted lo saluda sonriente y él es incapaz de sonreír porque tiene problemas. Pero nosotros vemos solamente lo que queremos ver. Este hermano anda en la carne. Entonces, cuando entendemos que cada persona vive situaciones las cuales permite Dios para el crecimiento, madurez, el aumentar la fe de él, para que él también emplee lo que Dios le ha entregado, para que use lo que Dios le ha dado, las capacidades, los talentos, los dones, entonces va a enfrentarse a situaciones a veces muy difíciles. Si hasta hoy usted ha vivido un evangelio lindo, hermoso, gloria a Dios por eso. No quiero asustarlo ni decirle que le va a venir, ay, Dios mío, lo que le va a venir. No, Pero sí tengo que decirle que Dios va a hacer crecer su fe. Y tenga por seguro, la palabra de Dios dice que no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar. Así que no se preocupe tanto, esté tranquilo, porque el Señor sabe lo que va a hacer. El Señor sabe cuánto usted resiste. El Señor sabe qué es lo que usted puede enfrentar y lo que no puede enfrentar. El Señor va a ir paso a paso, poco a poco, como dice, subiendo las revoluciones de su vida espiritual y de su vida física en todas las áreas de su vida, para que usted crezca. Le va a llevar a la madurez. Como dicen algunos ancianos, a veces uno llega a la madurez a porrazos, dice. Porque los golpes de la vida le enseñan a uno, dice. Dios no quiere que lo golpee tanto la vida. Dios quiere que aprenda con sabiduría. Y eso significa estar tranquilo, observar, mirar, analizar, estar ocupándonos de nuestros negocios, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Trabajar con nuestras manos, con lo que el Señor nos ha entregado. Y por último, hacerlo como Él nos ha mandado. Y cuando hagamos eso, el Señor va a llevarnos más allá. Y ni cuenta nos vamos a dar cómo avanzamos en nuestra vida, ya sea espiritual y también familiar y económica. Hermano, esta es la palabra de Dios para usted hoy. Y espero que la tome y la pueda poner por obra y en práctica en su vida. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Yo no sé cómo ha vivido hasta ahora. No sé cuántos problemas ha tenido que enfrentar. No sé cuántas dificultades ahora mismo. No, ni siquiera puede explicarlas. Pero tenga por seguro que Dios tiene un plan. Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted madure. Y no lo va a hacer a la fuerza. Usted y yo sabemos. Recuerdo cuando iba al colegio y me regalaban un membrillo. Yo agarraba el membrillo y me iba con cada poste que encontraba de dirección al colegio. Lo iba masacrando al pobre membrillo, ablandándolo. El membrillo no maduraba. El membrillo se ablandaba. Y claro, era rico comerse después el membrillo blandito. Pero no maduraba. Entonces a veces los golpes de la vida no nos hacen madurar. Nos ablandan en ciertos aspectos, pero no nos hacen madurar. Lo que Dios quiere hacer con cada proceso en nuestra vida es llevarnos a la madurez. La madurez no está radicada en una edad específica. No es que la persona de cierta edad es madura y la de cierta edad es inmadura. No tiene nada que ver a veces. Son las experiencias de la vida y la aplicación misma de ellas a nuestra propia vida, el entendimiento, la capacidad de comprender lo que hemos vivido y por qué lo hemos vivido, eso da madurez. Entonces es importante que nosotros analicemos nuestra vida, cómo la estamos viviendo. ¿Cuáles son sus problemas hoy? Quizás son muchos, un montón. Y usted dice, ¿cómo encuentro la ayuda? Si le he pedido a todo el mundo que me ayude, pero ha ido a él, le ha preguntado a él, le ha dicho a él. Si él guarda silencio, tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho: seguir adorándole, buscándole, exaltándole. Si él tiene una nueva dirección para usted, de seguro se la va a dar. Pero si no se la da, usted tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho, lo que usted le mandó que usted hiciera. Por lo tanto, tome fuerza en esta noche y aférrese al Señor con fuerza para que Él le ayude. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hemos enseñado, Señor, esta palabra en esta noche. Yo te pido y te ruego, Señor, que puedas tratar con cada corazón y vida en esta noche. Cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, que han recibido esta palabra, la han recibido de diferentes maneras, de acuerdo a la capacidad y madurez, Señor, que ellos tienen. Cada uno de ellos la ha entendido de una forma diferente. Pero estoy consciente, Señor, que tu Espíritu Santo puede tratar, trabajar y actuar en cada vida, Señor, de acuerdo a la necesidad que tenga. Bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tus hijas, Señor. Y te pido que tú les ayudes, les fortalezcas, les guíes, les des la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder tomar decisiones correctas y aplicarlas correctamente. Señor, ayuda a tus hijos en medio de la turbulencia de la vida. Ayuda a tus hijos en medio de las dificultades. Ayuda a tus hijos, Señor, en medio de las tormentas. Padre, ayúdales para que ellos puedan salir adelante. Mi Dios amado, tu fuerza, tu ayuda será quien los sacará adelante. Les bendecimos en esta hora, Señor, y pedimos que tu mano maravillosa se mueva en favor de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, en esta noche, por tu palabra, por tu consejo, por tu dirección. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cantamos al Señor. Dios bendiga al grupo Renuevo. Permaneciendo en oración, aquí anhelando de ti, en tu amor me refugio. Tome estas palabras y dígaselas al Señor. Quiero ser como Cristo, más y más. Oh, sí, Señor. Vamos, dígalo. Bendice en mí. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios. Y una ofrenda. Señor. bendito Dios. Maravilloso Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermosa bendición la que tenemos a través de la alabanza del Grupo Renuevo junto a toda la congregación. Algo especial, hermano Mario. Así es, hermano César. Después de haber escuchado ese mensaje ministrado por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, llamado Crecimiento, que se encontraba en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, de la serie Ministerio y Mayordomía. Una bendición que aún se sigue viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, y sabemos que no solamente los que hoy estamos aquí, sino que hay mucha hermandad y amigos que están a través de la sintonía de Emaús Radio, Televida y también de Facebook Live, hermano César. Así es, muchos hermanos que están conectados, así que hemos recibido bastantes saludos también, así que es importante. Parte de lo que decía el mensaje, hermano Mario, que no había que apresurarse, había que tener calma, paciencia, no apresurarse y no meterse en las conversaciones de los demás, ni en la vida de los demás, ni hablar de los hermanos. ¡Qué lindo! Sí, nosotros tuvimos un momento que incluso nos reímos un poco cuando usted empezó a hablar del crecimiento y que algunos piensan que van a crecer en cuanto a lo que es estatura. Pero también Dios nos enseñaba hoy día de que cuando pasemos algún problema había que sentarse, esperar, pensar y actuar tranquilamente, porque sabiendo que la confianza nuestra está en nuestro Padre Celestial. Hermoso mensaje, una hermosa bendición nos deja para nuestras vidas. Y bueno, sabemos que estando en las manos del Señor estamos en el mejor camino, hermano César. Así es, estando en las manos del Señor, nuestro camino va directo, pero cuando nos apartamos un poquito, hermano Mario, nos desviamos, nuestro caminar ya no es recto. Correcto. Así que es importante, hermano, que este mensaje sirva para usted, sirva para mí, para todos, porque Dios habla a nuestros corazones siempre. Así es, hermano César, y sabemos que a través de redes sociales, igual, hermanos conectados, hermanos contentos, que dan su signo de aprobación al mensaje, con un dedito, ahí nuestra hermana Carla Valenzuela, Chila Ramírez, igual, nuestra hermana Olga Catriel, muchas gracias, Señor Jesús, por su palabra, bendecida, dice. Carlos Michael Venegas Jara, bendiciones, gracias Dios por tu palabra, saludos, hermano, es el hermano que está, si no me equivoco, allá en Italia, imagínense, creo que debe ser, quizás, ¿qué hora? Ser la madrugada, no sé, ahí los días estábamos en la mañana y él ya estaba como a las 3 de la mañana, me acuerdo, en Italia. Olga Martínez Muñoz, bendiciones todos hermanos, dice. Hay muchas personas conectadas, también le enviamos un saludo a la hermana Verónica Cisterna, ella devolvió ese llamado, yo sé que ella siempre está en constante, escucha Radio Emisora Emaús y es bendecida, y sabemos que hoy también lo ha sido. Así, hay muchos hermanos conectados, así que un saludo grande para ellos. Dios les bendiga mucho y que este mensaje sirva para unirnos más cada día. Sí, y nosotros que comenzamos ya, hermano César, a despedirnos. Exacto. Sin antes decirles que tenemos este día sábado culto ministerial, donde nos reunimos con nuestros hermanos de los locales, seremos enormemente bendecidos, se llena el templo y tendremos una hermosa bendición y podemos ver a nuestros hermanos que vienen de fuera. Los hermanos más cercanos, locales más cercanos. Correcto, los locales Bethesda. Nosotros queremos que ustedes nos acompañen a buscar el rostro del Señor ya para ser despedidos de este culto de gloria. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su divina presencia para agradecerle, Dios mío, por este alimento espiritual que tenía preparado para nosotros. Gracias, Señor. Sabemos que a través de estos medios también muchas personas han sido bendecidas, Señor. Gracias, Dios mío. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Dios mío, si usted nos da tantas cosas? Nos viste, nos alimenta espiritualmente, Señor, y nos ofrece también esa salvación tan maravillosa. Gracias, Señor, porque a través de estos medios muchas personas han sido bendecidas en esta hora. Levántenos de esta oración bendecido, Señor, agradecido de usted por todo lo que nos da. En el dulce nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén, Señor. Y seguimos junto a ustedes, nuestro hermano Carlos Venegas Jara. Él le preguntamos por la hora, ¿sí? Lo dijimos, las 3:26 de la madrugada. Imagínense la hora que él está ahí, está siendo bendecido. Escuchando. Que Dios le bendiga ahí en ese país grande, mucho más grande que el nuestro, y que sea bendecido. Qué rico es que saber que nos está escuchando y está siendo bendecido a través de esta transmisión, hermano César. Y que también él pueda contarle a los amigos que él tiene allá y sea un faro para que alumbre también la palabra de Dios en todo el país. Así es, hermano César. Bueno, usted comienza a despedirse. Amén. Yo me despido muy contento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Le deseo muchas bendiciones del Señor y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, mi hermano Mario. Amén. Sí, los despedimos del equipo de RCN que hacen posible esta transmisión. A todos los hermanos que han estado escuchando a través de las plataformas de radio, Facebook Live, a través de Televida, un saludo cordial. Sigue la bendición a través de la radio y la televisión, sigue la programación, todo esto. Y como usted lo dijo, estaremos viéndonos ya en una próxima oportunidad, que es el día sábado en el culto ministerial. Que tengan muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Bendiciones.